Listo, creo que ya estamos de regreso. Hay que bajarle la música. Es como tener cuatro manos aquí. Bueno. Sí, ya estamos de nuevo. Bueno, estaba diciendo que en el chat se encuentran ya algunos. Fubuchan, Light 2014, Nadekodesu, Vocaloid Warrior, Blitz 0001. Aunque por ahí creo que una es una O. Y bueno, saludos a todos, buenas noches, donde sea que estén. Ya iré ubicando dónde se encuentra cada uno. De momento, pues deben saber que estoy en la ciudad de Aguascalientes, en México. Sí, buenas noches, pues. No soy profesor, pero quizá algo aprendamos, como a aprender a hacer que funcione el SAM correctamente. Sí, es profesor, me enseña muchas cosas. Eso suena mal. Pero... sí, eso suena muy mal. Pero igual, me enseña muchas cosas. Bueno, pues, saluda, Oman-chan. Saludos, muchachotes. Bueno. Sí, por aquí hay algunos anónimos, como siempre, ya están saludando, o lo que sea que hagan. Todos sabemos que el chat de repente no nada más enfoca al programa, a veces están platicando otras cosas. Y bueno, aquí el punto va a ser tratar de escuchar un poco de música, música que elijamos entre todos. Y algunas palabrerías que ya iré improvisando. Cada vez espero de mejor manera. Entonces, aquí viene el principio. Vamos a ir con un poco de música. Vamos a empezar con lo primero que nos aparezca. Tengo una lista, pero pues vamos a tener que empezar con. Esa es muy buena. Esperen un segundito, una más para que tenga tiempo de ir al rincón y decir por qué empecé a hacer esto. Okay. Bueno, vamos a poner un poco de música. Vamos a empezar con uno de mis videojuegos favoritos, que es el de Castlevania. Vamos a empezar con el título principal, el cual siempre es muy recomendable en todas sus versiones, no hay una mala, excepto aquellas en las que intentan cantarla en cualquier tono y todo falla, pero bueno. Después vamos a intentar escuchar El Rincón es tu amigo, sí, pues sobre todo cuando necesitas ese consuelo de universo, perdóname por hacer tantas tonterías, sí. Y bueno, vamos a seguir después con un par de rolononones. Esperemos que suenen completos porque después el Sam nos trolea un poco. Efectivamente, a Uma-chan la pueden escuchar los lunes, miércoles y jueves de 9 a 11 a.m. hora de México. El buen Jihad los domingos de 11 a 1 y yo voy a estar aquí los martes a partir de las 10 de la noche. Nuestra buena colega Fubu-chan tiene su programa de La Brujita los lunes a las 9 de la noche, 8 o 9 de la noche, por ahí, ahorita confirmo bien la hora. Y bueno, vamos a ir con un poco de música y regresamos. Recuerden, esto es Radio Doki. Y el show de Wikimogo. Ay.